desde muy chico mi cerebro es una fábrica de ideas. Saco ideas a cada rato y de cualquier lado. Pero mi función no es hacer, es hacer, que ustedes hagan, que ustedes desarrollen en forma ejecutiva su emprendimiento dentro del marco general de las ideas. Ahora bien, ¿cómo pueden colaborar? Cualquiera, esté en el lugar que esté, en el país que esté, en la localidad que esté y tenga una conexión a internet, puede participar y desarrollar una función en el proyecto basado en su conocimiento y basado en lo que más le guste. Voy a dar un ejemplo. Un ingeniero agrónomo puede contribuir con contenidos específicos a lo que se va a hacer en la reserva, en los blogs de los que hagan una página o un blog temático sobre Operación Guinda para recaudar patrocinantes para el proyecto. Una chica que esté viviendo en La Plata o esté viviendo en Aruba o esté viviendo en Australia puede utilizar su ingenio, su simpatía, sus fotos para tener un blog que atraiga a interesados en el proyecto y se alimente ese blog con contenidos que le pueden proporcionar gente que son scouts, pueden hablar de ese tema camping, o anécdotas de senderistas, visitantes de la Patagonia que puedan explayarse en eso, o bien mochileros, o bien fotógrafos de naturaleza, y no consideren el proyecto Operación Guinda y el Eco Camping Club como un fin en sí mismo, sino que es el comienzo de muchas posteriores actividades, no solo en el territorio de las 20.000 hectáreas, sino también en las distintas partes del mundo donde se podrán ejecutar distintas actividades como exposiciones, como participaciones en ferias, como reportajes en radios de frecuencia modulada, en organización de talleres sobre conservación y en la difusión de todo lo que es la fauna, la flora y el paisaje de la meseta patagónica. Es decir, hay para todas las profesiones, para todos los gustos y para todas las especialidades, ahora, durante y después del proyecto. Esto es muy importante porque cada uno puede reubicar su estilo, su modelo de participación en el proyecto. Y habrá quienes simplemente quieren apoyar a un familiar, un amigo o a la idea como patrocinante y se van a inscribir como patrocinantes pasivos. Es decir, van a estar dispuestos a decir, bueno, yo voy a poner $100 para que esas 20.000 hectáreas sean una reserva de por vida para todas esas aves, para todas esas plantas y para todos esos animales de la región patagónica. El modelo que va a funcionar y va a funcionar muy bien, al que yo apuesto fuerte, va a ser replicable para otros lugares de la misma forma. E imagínense el carácter explosivo y exponencial si logramos que todos ustedes, que muchos de ustedes ya tienen su página personal en alguna red social, se involucran en este proyecto y constituyen una masa crítica de difusión de 3.000 o 4.000 o 5.000 blogs que luego, aplicados a otros proyectos de reservas, sea en el Paraguay, en Brasil, en África, en el continente que sea, en el país que sea, en el lugar que sea, puede continuarse en el tiempo. Habremos dado un puntapié inicial de una gran empresa, de un gran emprendimiento de alto contenido social y una gran responsabilidad social en estos momentos en que la ecología se encuentra gravemente comprometida, en estos momentos en que el medio ambiente y la conservación del medio ambiente es un tema prioritario para todas las naciones del mundo. Entonces, además de que estamos creciendo en lo personal, además de que lo estamos haciendo con capital cero, es decir, que vamos a fabricar desde $0, $0, una alternativa nueva, distinta, innovadora y bastante pretenciosa, ¿por qué no? Estaremos siendo de alguna manera pioneros en este nuevo arte de emprender en el esquema de la globalización. Les voy a recomendar a los nuevos, a los que recién se incorporan a la idea y a la Red Radar, que vean todo el material de podcast, de videos, de manuales y de posteos anteriores, porque este proyecto Operación Guinda resume, condensa y aplica todo el conocimiento adquirido y experiencia adquirida dentro de la economía social solidaria, el comercio y el trato justo y el desarrollo local sostenible que hemos ido trabajando en el TES, el Taller de Economía Social Solidaria, que la Red Radar dispone en internet desde hace algunos años. En un audio que viene vamos a dejar también una nueva perspectiva, una pista, como llamamos nosotros, nueva, de cómo van a trabajar los promotores, cuál va a ser su incentivo. Y siempre recuerden que ustedes son los creativos, los ejecutores, y que tienen toda la libertad para proponer ideas enriquecedoras, mejoradoras y más efectivas para este proyecto. Desde ya, la convocatoria también es para todos esos buenos capacitadores con los que ya estoy vinculado en materia de emprendimiento, para que vuelquen sus conocimientos y para que le estemos dando al idioma español una nueva aventura en internet para crear nuestras propias clases de emprender, nuestras nuevas ideas y plataformas de capacitación para enseñar ese extraordinario arte de emprender que, como siempre dije, no está referido solamente al ámbito de los negocios, sino también a emprender en lo deportivo, en lo cultural, en lo social y en lo personal, como siempre dije, porque una de las propuestas que desde ya se tendrían que estar formulando ustedes es venir, conocer de qué Patagonia estamos hablando, porque no se puede querer lo que no se conoce.